Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes del noticiario de Zona Cultura, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Gracias a todos por conectarse muy temprano a esta señal que en estos instantes pasará en unos minutos a compartir con ustedes información cultural que se genera en todo el territorio. El único informativo que transmite estas noticias para que usted le siempre esté consumiendo cultura. Hoy Quito amanece con una temperatura de 12 grados, habrá una máxima de 18, mínima de 7 grados. Hoy estamos en la emisión número 10 del 15 de enero de 2018. Hoy Quito amaneció también con lluvia, un poco oscuro, 6 de la mañana y parecían las 5 y media. Y bueno, el tráfico ya saben, cuando hay lluvia tiene que madrugar un poquito más, caso contrario, pues usted ya sabe que va a llegar tarde al lugar que usted ha decidido el día de hoy. Darío, ¿cómo estuvo el tráfico por el norte de la ciudad? Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto volver a acompañarles en este inicio de semana, este lunes 15 de enero. El tráfico en el norte de la ciudad fluido en horas de la madrugada, así bastante fluido con la presencia de la neblina y también en sectores del norte con algo de lluvia. Así que les queremos recordar que tomen las precauciones necesarias, de forma especial para las personas, que se abriguen bastante, tenga una alimentación saludable. Si va a estornudar, hágalo con el ángulo interior del codo para evitar la propagación de las afecciones respiratorias, las gripes estacionales, que está muy común en esta época. También recordarles a las personas que estén movilizándose por el sector, por la ciudad de Quito, lleve un paraguas. En algunos sectores podemos encontrar neblina, en otros espacios de la ciudad la lluvia, y esto parece que va a continuar durante todo el día. Así que tome esas precauciones para que no evitemos estar enfermos durante esta temporada. El INAMI ha señalado que durante estos días también tendremos algo de presencia de tormentas eléctricas en el sector interandino, por lo cual le recomendamos que durante una de este tipo de tormentas alejarnos de los postes eléctricos, antenas y también paraguas con puntas de metal, no permanecer en grandes espacios abiertos, no refugiarnos bajo los árboles, evitar el contacto con el agua, en el auto apagar el motor y cerrar las ventanas. Estas recomendaciones las realizamos junto al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Claro, y con eso efectivamente, Darío, vamos a ver si en nuestro segmento de la comunidad más adelante nos comunicamos para conocer cómo estará el tiempo durante esta semana, pese a que tú ya lo has indicado, pero que lo hagamos con los voceros, en este caso del INAMI. Y nos vamos con el EQ911, vamos a ver qué es lo que nos dice. La vía Loax-Santo Domingo está parcialmente habilitada, es a la altura del kilómetro 71, por trabajos en la vía en el sentido Santo Domingo-Quito, es decir, desde Santo Domingo hacia Quito, ahí en el kilómetro 71, tomar las precauciones. Y en lo que se refiere al perímetro de Pichincha, Napo y Orellana, con esa observación, lo que invita EQ911 a respetar los límites de velocidad y que tengan, pues ya saben, buen viaje al aeropuerto Mariscal Sucre. Tenemos información de que se encuentran habilitados los vuelos clima y visibilidad aptos para las operaciones. Así que, mis estimados amigos, con eso, buen viaje. Nos olvidamos pico y placa, ¿para qué dígitos es hoy? desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, no pueden circular en el Distrito Metropolitano de Quito, en los perímetros conformados por la avenida Mariscal Sucre, o también conocida como Occidental al Occidente, en el Morán Valverde al Sur, Simón Bolívar al oriente, y al norte con la avenida Diego de Vázquez no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sean 1 y 2. Esto corresponde para todas las placas del país, incluso también para las motocicletas. Esa es la medida pico y placa. En la tarde se repite la restricción desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Y lo dicho, la AMT nos reporta que en la avenida Simón Bolívar existe presencia de neblina y calzada mojada, así que les recomienda que enciendan las luces, maneje a velocidad y distancias prudentes y, por supuesto, respete la señalética horizontal y vertical. Y algo importante, desde este lunes 15 de enero ya inicia la revisión técnica vehicular y posterior matriculación para los automotores que les corresponden el mes de enero. Así que las personas que tengan que hacer este trámite, hágalo desde este día o agende su cita a través de los medios de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que luego se evite las multas de retrasos. Y quería solamente ampliar, decirles que no solamente por la vía oriental tenemos calzada mojada y lluvia, ¿no? Los que vienen desde el Valle de los Chillos hasta Quito también tenemos presencia de lluvias, calzada mojada por el norte de la capital, por el sector de la Rumiñahui también nos dicen, ahí está. Entonces, significa de que usted tiene que tener mucha precaución en el caso de los que van detrás de un vehículo, mucha precaución, hay lluvia y por lo tanto, pues atentos a todo lo que puede pasar a su alrededor. Y bueno, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, nos vamos ya con lo que tendremos aquí en Zona Cultura. En Zona Cultura. Más de 120.000 turistas disfrutaron de la Diablada Pillareña. Manabí, a través de la prensa, se expone en el Museo Puerto Viejo. Ecuador mantiene la influenza H1N1 bajo control. Cuarta galería itinerante al aire libre de Ambularte se inaugura en el Oro. Estados Unidos reconoce a Ecuador como uno de los países seguros para viajar. Los núcleos del país de la Casa de la Cultura Ecuatoriana trabajan para dar cumplimiento al reglamento para el funcionamiento de los núcleos provinciales de la institución. La cultura jambelí regresa a la vida desde el arte y el diseño. Hoy conoceremos más del trabajo que realiza el Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, otro de los espacios con los que cuenta la Casa de la Cultura. Luego de la firma del convenio del Museo Nacional del Ministerio de Cultura, tendrá su espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presenta desde este 17 de enero lo mejor del cine del chileno Alberto Fuguet. Empleados y funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumplieron con el proceso de vacunación contra la influenza. En pocos días, Ecuador Jazz se toma la ciudad de Quito. La obra de danza Farrón del Ballet Nacional se presentó el pasado viernes en homenaje a los 30 años de desaparición de Santiago y Andrés Restrepo. Y a partir de las 8 de la mañana, ya en unos minutos más, estaremos en nuestro segmento de opinión y entrevista. Hoy estamos con Daniel Nem. Con él conoceremos los detalles del ciclo de cine, la fractura del siglo que mantiene funciones en el cine 8 y medio. Además, también estaremos vía telefónica con Francisco Escalada Ferry, presidente de la Asociación de Arte, Tradición y Cultura Ecuatoriana para el Mundo. Nos acompaña en Zona Cultura para hablar sobre el Festival Cultura en Movimiento. Y más adelante tendremos también aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nuestro siguiente invitado, Diego Pastor. Con él vamos a hablar sobre el 24 de enero del Club Literario en el sector de La Floresta, América es Poesía. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y nos vamos ya con el detalle de la información. En el país. 7 de la mañana y 10 minutos, arrancamos ya con la información cultural que concierne a todo el país. Durante 6 días, el cantón de Píllaro de Tungurahua se llenó de música, baile y diablos. Más de 20.000 turistas por día disfrutaron la tradicional Diablada Pillareña, fiesta declarada Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador en el año 2009. En la fiesta popular que se realizó durante los 6 primeros días de enero, se presentaron varios desfiles acompañados por comparsas y coloridos personajes que recorrieron por los alrededores de la iglesia, parque central, edificio municipal y las principales calles de este destino. La Diablada Pillareña recibió a turistas de Quito, Guayaquil, Manta, Ibarra, Cuenca, Santo Domingo y más provincias del Ecuador, que además de conocer sus festividades, disfrutaron de una atractiva oferta turística en alojamiento, gastronomía, artesanía, servicio y platos típicos como la fritada, yaguar locro y caldo de gallina. ¡Qué muy felicidad! ¡Hola! La tradición consiste en vestirse con traje rojo y careta, preparar llamativas coreografías acompañadas de una banda de pueblo, bajar gruñendo y bailando desde sus congregaciones hacia el centro de Píllaro. Decenas de familias de las comunidades y parroquias se organizaron para participar en la fiesta. En este año participaron 13 partidas o comparsas compuestas de 1.000 personas aproximadamente cada una, oriundos de los sectores de Cochaló, Colectivo Minga Cultural, Chacata el Carmen, Huanguibana, La Paz, La Florida, Marcos Espinel, Rocafuerte, Robalino Pamba, San Andrés, San Vicente de Quilimbulo y Tungi Pamba el Rosal. La preparación de cada agrupación inició a las 9 de la mañana para vestirse, alistar sus caretas de diablo y afinar los instrumentos de la banda municipal. A la 1 de la tarde, los participantes iniciaron el recorrido por las calles hasta llegar al centro del cantón y encontrarse con diferentes delegaciones. Píllaro viejo, tierra querida. En este año, el cantón Píllaro, en su 5º día festivo, tuvo la visita del ministro de Turismo Enrique Ponce de León, quien participó en la rueda de prensa y desfiló por las calles del cantón acompañado de comparsas y diablos. Las autoridades de turismo motivan a todos los ecuatorianos a convertirse en viajeros y anfitriones turísticos los 365 días del año, con el objetivo de que cada ecuatoriano conozca los encantos, tradiciones y cultura del país de los 4 mundos, para dinamizar el turismo interno y convertir a Ecuador en una verdadera potencia turística. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14 en todo el territorio continental ecuatoriano. Enero y febrero, así como junio y julio, son los meses en donde los brotes de resfrío son constantes en el Ecuador. Especialmente, especialistas señalan que este malestar de fácil contagio puede frenar con una cultura de prevención. Durante la primera y segunda semana del 2018 fue evidente las bajas temperaturas que experimentó el país, de manera especial en la región Sierra. Fruto de ello, las afecciones respiratorias y gripes estacionales aparecieron de forma continua, despertando la preocupación de la sociedad, de manera especial por la presencia de la influenza H1N1. Hasta la semana pasada, el Ministerio de Salud señaló 110 casos de AH1N1 registrados a nivel nacional e indicaron que este rebrote fue esperado debido a las condiciones climáticas. A lo largo del año, estas afecciones tienen repuntes los meses de enero, febrero, junio y julio, por lo que a juzgar del doctor Andrés Sotomayor, gerente del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, no hay alarma sobre una epidemia. Lo que pasa es que el virus de la influenza es una situación desesperada en el país, por lo tanto a nosotros no nos causa alarma ni debe causar alarma en la población. ¿Por qué hacemos este tipo de anuncios en este momento? Porque ha habido una información no adecuada en redes sociales en el que están alertando a la población de que estamos frente a una epidemia, lo cual no es verdad. Nosotros estamos atendiendo los casos que esperamos siempre recibir en este tipo de etapa invernal. ¿La cultura cumple un papel en la prevención? El epidemiólogo Javier Garzón cree que sí, sobre todo en las prácticas de saneamiento y la evasión de la automedicación. Es muy importante hacer el lavado de manos. Es muy importante que cuando tengamos nosotros procesos gripales, ¿sí?, que pueden ser muy leves, no ir inmediatamente a la unidad de salud, ¿sí? O sea, acudir cuando ya tengamos nosotros estas características que yo acabo de mencionar, pero lavarnos bien las manos, cubrirnos cuando estamos estornudando. Si alguna persona, por ejemplo, de nuestra familia, se presenta con estas características, es primordial saberle atender, pero sobre todo, evitar la automedicación, que hace es justamente enmascararte mucha sintomatología que yo estoy mencionando. Entonces los antigripales que te hacen bajarte la fiebre, ya no podemos saber qué tipo de fiebre estás haciendo. Al momento el Ministerio de Salud ha emprendido su habitual campaña de vacunación, priorizando a personas con diabetes, obesidad mórbida, cáncer, hipertensión, mujeres embarazadas, niños menores a 5 años y adultos mayores, personas que son parte del grupo de riesgo de esta influenza. Se recomienda que si la fiebre supera los 38 grados y existe dificultad para respirar, debe asistir lo antes posible a su médico familiar o al centro de salud público cercano a su hogar para que un médico pueda evaluar su condición. Siete de la mañana con 17 minutos, así que a cuidarse para que ustedes no puedan tener esos resfríos y posteriormente pues esta epidemia del H1N1. Solamente depende de usted con esa cultura de prevención. Y seguimos con más información. El Museo Puerto Viejo y Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio invita a la ciudadanía a recorrer la exposición documental Manabí a través de la prensa, en la cual se ha seleccionado un importante material informativo tomado de la hemeroteca del Museo Puerto Viejo y Archivo Histórico. Esta muestra está compuesta por una serie de ejemplares de representativas publicaciones periódicas que registra la historia de Manabí a partir de 1918 y cuyo contenido muestra parte de la historia de esta provincia. Instalada con criterio didáctico, la exposición busca relacionar a quienes la visitan con el importante contenido que el archivo histórico guarda en su hemeroteca. Se estima que existen 50.000 ejemplares conservados en la reserva, entre diarios, semanarios, quincenarios y otras publicaciones periódicas impresas en Manabí a partir de 1918. Los horarios de atención son de martes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, sábados y domingos, 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se encuentra ubicado en la calle Olmedo, entre Sucre y Córdoba. La entrada es libre. Y continuamos con la información, seguimos con todos los aconteceres culturales de nuestro país. Nos vamos hasta El Oro, en donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia inaugura el martes 16 de enero de este año a las 7 de la noche la cuarta galería itinerante al aire libre, denominada Deambularte, con la colección de nuevas propuestas artísticas de nuestros exponentes de la provincia, colocadas en 14 gigantografías a full color y de alta resolución, que dejan ver las inspiraciones de varios pintores. Esta propuesta propuesta artística de Ambularte es un proyecto nacido desde una política cultural planteada por el director del núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro, doctor Luis Serrano, que busca masificar el acceso de la población a las actividades culturales con el propósito de ampliar y mejorar al público consumidor de nuevos productos culturales. De esta manera también suscitar el encuentro de la juventud con sus ocultos talentos y difundir la actividad creativa de nuestros artistas plásticos y visuales. El proyecto itinerante, según Serrano, se instalará en las 14 cabeceras cantonales de la provincia de El Oro. Para el artista plástico Efraín Romero Espinosa, que participará en esta exposición, es una oportunidad para que los artistas puedan dar a conocer y promocionar el trabajo. El artista Romero muestra en esta oportunidad, a través de su obra, la identidad. Uno de los medios, instrumentos, insumos que utiliza, porque es una manera directa de contactarse con el público. De una u otra manera, cuando las galerías están en los edificios, departamentos, están encerradas, vale decir la palabra, como escondidas. Entonces, de esta manera, aquí el público estaría viéndolo, toda la sociedad, la gente que se vincula al arte, incluso hasta los buses, el que va a su trabajo, el que está pasando inconscientemente, pega un chequeo, ¿no es cierto?, a todas las obras. La estructura metálica para esta muestra estará iluminada y tendrá una capacidad para recibir pinturas o fotografías montadas a través de marcos metálicos de 2.50 por 1.30 metros. El primer cantón que expondrá estas obras es Pasaje, en el mes de febrero. La exposición durará 2 meses y luego será trasladada a otro cantón hasta completar la primera rotación provincial, según lo dio a conocer el artista Romero. Por supuesto, la idea de nuestro presidente en núcleo es que esta galería vaya recorriendo los diferentes cantones, ¿no? Va a ser una visita a cada lugar, a Pasaje, próximamente, ¿no? Luego será Santa Rosa, Piña, Zaruma, y así pues abarcaremos todos los cantones de la provincia del Oro. La primera exposición se inició el 10 de marzo de 2017 en Machala y paulatinamente todos los cantones se beneficiarán de esta iniciativa. Continuamos con la información cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 21 minutos. Lamentablemente ya tenemos reportes sobre incidentes de tránsito a estas alturas del día, a este momento en la avenida Simón Bolívar, en el sector La Floresta, existe un incidente de tránsito, se obstaculiza el carril izquierdo en el sentido sur-norte, existe el arribo del personal de salud en el sector, así que tendremos algo de inconvenientes para movilizarnos en ese sector, en la avenida Simón Bolívar, por La Floresta. Vamos a continuar con la información cultural. El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, expresó su complacencia porque Estados Unidos ubica al Ecuador en el nivel número 1, definido como el de mayor seguridad en el nuevo sistema implementado por ese país para informar a sus ciudadanos de los posibles peligros de viajar al extranjero. El ministro, durante su intervención, recordó que cuando asumió el reto como ministro de Turismo, una de las primeras disposiciones fue la de instalar con carácter urgente la mesa de seguridad. Este evento se desarrolló en el mes de julio del año pasado como un espacio público-privado que permite trabajar estrategias en temas de seguridad turística, de la mano de los principales actores públicos, la industria, misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país y por primera vez la academia. En este espacio participaron 35 embajadas, 20 consulados en Quito y 22 en Guayaquil. El Ministerio de Turismo destacó además los avances del trabajo realizado en materia de seguridad turística con los representantes de los trabajadores acreditados en nuestro país, que durante el año anterior se han reforzado las relaciones, así como las atenciones en caso de emergencia con turistas extranjeros, siendo este un producto único a escala mundial. con el cual se asiste a los turistas durante su proceso de recuperación hasta el feliz retorno a su destino. Asimismo, subrayó que el trabajo se desarrolla con una visión estratégica plasmada en el Plan Integral de Asistencia Turística. Este documento determina 8 estrategias fundamentales que articulan líneas de acción puntuales, sus ejecutores e indicadores específicos. El trabajo es permanente y coordinado con el Servicio Integrado de Seguridad EQ911, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Interior, Secretaría General de Riesgos, Ministerio de Salud Pública. También se ha coordinado acciones tendientes a generar el cambio de alerta o la modificación de acuerdo a las siguientes categorías: seguridad ciudadana, gestión de riesgos, salud, asuntos políticos. Para ello, esta cartera de Estado monitorea de manera permanente la información proporcionada en el exterior sobre el Ecuador. Vamos a ir por el mundo a vender el destino del Ecuador de manera inteligente, poniéndonos a la vanguardia de la tecnología en cuanto a turismo se refiere, y vamos a decirle al mundo que es un país seguro, que cuenta con servicios de calidad para hacer de su visita una experiencia única y transformadora de vida, enfatizó el ministro Ponce de León. Este nuevo sistema estadounidense introduce un ranking de 4 puntos para países y un mapa mundial interactivo. En el nivel 1 está Ecuador junto a Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Vamos con otro tipo de información, algo que le concierne al sector nacional. Pues una vez que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural concluyó con la elaboración del expediente técnico sobre el trueque o cambeo del Cantón Pimampiro de la provincia de Imbabura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio emitió el acuerdo ministerial número 137, a través del cual se incorpora a esta actividad en la lista representativa de Patrimonio Cultural Nacional Inmaterial del Ecuador. El trueque o cambeo es una manifestación cultural que se practica en la Sierra Norte del Ecuador, en el centro poblado de Pimampiro. Los días viernes y sábados y los domingos de Ramos, esta actividad convoca a más de 4.000 personas de todas las edades, grupos étnicos y condición socioeconómica. El trueque es una tradición no monetaria de intercambio entre pobladores, comerciantes, agricultores y familias, que acuerdan lo que es el precio justo con el poder de la palabra, respondiendo a una necesidad primaria sentida: fortalecer la reciprocidad, solidaridad, diálogo, encuentro, intercambio, compadrazgo, potencia, la construcción permanente de la interculturalidad, el sentido de identidad, tanto individual como colectiva. Es un proceso que genera acceso y disfrute del espacio público. Esta práctica ancestral significa un poderoso recurso que constituye la cohesión de los grupos sociales y conlleva una creciente dimensión simbólica de la unidad nacional en la diversidad de sus culturas como elemento clave en la construcción del buen vivir y del bienestar. El miércoles 17 de enero de este año, en el Coliseo de Deportes de Pimampiro, se entregará el documento oficial de incorporación del trueque como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional por parte del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. Cuando una manifestación cultural ingresa a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, obtiene un reconocimiento nacional, la sensibilización a nivel local y nacional. Además, cuenta con medidas de salvaguardia encaminadas a garantizar la viabilidad y la revitalización de este patrimonio en diversos espacios. Significa un reconocimiento por parte del Estado a los portadores, dueños de este saber y práctica cultural que han mantenido con el tiempo como estrategia de resistencia para fortalecer sus lazos identitarios. El Ecuador tiene 13 manifestaciones culturales que forman parte de la lista preservativa de patrimonio cultural inmaterial en el país.

Continuamos con la información cuando ya tenemos 7:33. Qué gusto que nos puedan acompañar en 100.9 FM y 940 AM. Las personas que tengan ya la oportunidad de estar frente al monitor en su computadora, también les invitamos a que visiten la página www.casadelacultura.gov.es. En la parte de arriba donde dice Radio CCE, da un clic y ya también nos puede escuchar online. A partir de las 8 de la mañana también contamos con un sistema de audio y video para que pueda conocer a los personajes que nos visitan aquí en nuestra cabina. 7:34. Vamos con la información. Los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentran dando cumplimiento al reglamento que regula la organización y funcionamiento de los núcleos provinciales de esta institución, que se encuentra en vigencia desde el 1 de septiembre del 2017. Este reglamento, que contiene 6 capítulos con 25 artículos, 4 disposiciones generales y 3 transitorias y una disposición final, establece, entre otros temas, lo siguiente. Dentro de este reglamento, en su capítulo 4, artículo 13, aborda el tema de los miembros del núcleo que pueden ser correspondientes y honorarios. Son correspondientes los que actualmente constan en los registros del núcleo y que a futuro sean aceptados como tales conforme a las normas estatutarias y reglamentarias. Honorarios son los ciudadanos que por sus valiosos servicios se hicieron acreedores a esta distinción por los directores. En el artículo 14 se encuentra la información sobre los nuevos miembros correspondientes, quienes deberán realizar una solicitud dirigida al director del núcleo de la provincia, adjuntando la hoja de vida para que ésta sea aceptada por el director. El listado de los miembros deberá ser informado al presidente de la sede nacional a través de la Secretaría para su registro. En el artículo 15 se señala que para ser miembro correspondiente del núcleo se necesita ser ecuatoriano por nacimiento o naturalizado o extranjero residente en el país por lo menos 3 años, ser mayor de edad y estar en goce de los derechos ciudadanos, que sus obras y acciones hayan contribuido con la creación, producción, investigación o difusión de las artes, las letras, la ciencia, la tecnología u otras ramas del saber humano y residir en la provincia donde funciona el núcleo. En el artículo 19, los núcleos provinciales podrán crear secciones y colectivos culturales, los mismos que estarán dirigidos y coordinados por un coordinador y un subcoordinador. Contarán con un secretario y durarán en sus funciones 2 años luego de haber sido elegidos por la mayoría de miembros correspondientes a la sección o colectivo. Para esto, en la primera disposición transitoria se establece un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de aprobación del reglamento, es decir, hasta el 30 de enero. En el artículo 21, en cuanto a las extensiones y sedes cantonales del núcleo, estarán adscritos al núcleo provincial y se regirán por este reglamento. En el artículo 22 se establece que las extensiones y sedes cantonales estarán dirigidas por un coordinador designado por el director del núcleo o mediante elecciones internas según lo decida el directorio del núcleo provincial. En la tercera disposición transitoria se establece que los miembros de las excepciones académicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de los núcleos pasarán automáticamente a ser parte de las secciones de cada provincia, las mismas que deberán reestructurarse como secciones culturales y contará con un plazo de 90 días, es decir, hasta el 28 de febrero. En Zona Cultura. Y en este instante pasamos a conversar con Pablo Llerena de el INAMI para conocer el estado del tiempo. Buenos días, Pablo, y hoy Quito amanece un poco oscuro. Muy buenos días con todos los radioescuchas. Sí, efectivamente, desde el día de ayer en horas de la tarde hubo bastante ingreso al territorio ecuatoriano de humedad. Sí, esto ha generado lluvias en la mayoría del territorio ecuatoriano en horas de la noche y madrugada. Sí, y lo que en estos momentos nos mantiene con lluvia y en unas localidades con niebla. ¿Qué es lo que va a pasar en horas de la tarde? ¿Hay ya alguna predicción del tiempo? Las condiciones se van a mantener similares hasta el día martes. Para el día miércoles ya vemos una mejora en cuanto a cobertura nubosa. Va a haber menos cobertura nubosa y por ende las precipitaciones serán de otro tipo. Y se darán probablemente en la tarde. Serán acompañadas probablemente con tormentas eléctricas para el día miércoles. Pero en cuanto a la cobertura nubosa, vuelvo y repito, ya habrá más sectores con claros ocasionales, ¿no?, donde ya se va a permitir el ingreso de radiación solar. De lo que podemos observar desde aquí, desde los estudios de la radio hasta el Parque del Arbolito, pues vemos intensa neblina, un poco oscuro. ¿Eso significa que este estado de clima es solamente para Quito o se va a nivel de Pichincha? Bueno, varios sectores de la ciudad de Quito, especialmente lo que es el centro y sur, están con neblina, ¿no es cierto? Además de eso, en lo que corresponde a la provincia de Pichincha, al lado noroeste, lo que tenemos como Puerto Quito, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, de igual manera están con neblina. Paulatinamente, en el transcurso del día, esta neblina va a irse desapareciendo, si así lo podemos decir, pero para horas de la tarde nuevamente tendremos la ocurrencia de lloviznas. ¿Y a nivel de país hay algo que pudiera usted manifestar? Mire, hay algo que debemos tener en cuenta. Sí, no, el Ecuador ya se encuentra en una época lluviosa, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta también que estadísticamente hablando, los picos más altos de precipitaciones, o para que la gente entienda de mejor manera, los meses que ha llovido más cantidad en lo que es el litoral ecuatoriano es entre febrero y marzo, y lo que es el callejón interandino entre marzo y abril. Sí, así que las lluvias continuarán, pero esto no quiere decir que todos los días va a llover. Va a haber días esporádicos en donde va a haber presencia de radiación solar. Así como en la época seca, hay días esporádicos en donde hay presencia de lluvias. Precauciones para que tome la ciudadanía, Pablo. Bueno, hay muchas, ¿no? Para los señores conductores, cuando la calzada está mojada, se vuelve muy resbalosa, ¿no es cierto? Esto ocasiona accidentes de tránsito, hay que ir con mucho cuidado. De igual manera, cuando hay niebla o neblina, esto reduce la visibilidad horizontal y esto también puede ocasionar accidentes de tránsito. Y cuando hay lluvias con tormentas eléctricas, lo más recomendado para la gente es guardarse, si cabe el término, dentro de sus oficinas, de sus casas, no estar cerca de postes de tendido eléctrico, de árboles. ¿Y en el caso de las personas que van a salir desde sus hogares? No, tienen que salir, bueno, estos días y mañana, porque como decía, para el día miércoles hay una mejoría. Pero mientras esto continúa, sí, tienen que salir siempre abrigados, ¿no? Con una buena chompa, una bufanda, si es posible. Y como todo el mundo conoce que el clima de Quito es muy variado, de igual manera no pueden dejar de llevar una sombrilla, un protector solar. Pablo Llerena, muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros en contacto con la ciudadanía esta información. Muchas gracias a ustedes para servirles. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y bueno, qué importante esas recomendaciones que nos hace el INAMI. También algo que vale la pena señalar es a las personas que tengamos la oportunidad de revisar nuestros predios. Echarle un poco una mirada, un ojo para observar dónde existe acumulación de agua, porque podríamos tener alguna especie de desastre por este tema de las fuertes lluvias que van a seguir constantemente aquí en el sector interandino. Y también el tema de los desagües, hacer una pequeña minga en nuestra casa, en nuestro barrio, para evitarnos algo de inundaciones. Esperemos que con el paso del tiempo ya podamos tener un carnaval, algo con algo de sol para el próximo 11, del 11 al 13 de febrero, estas fechas previstas para el carnaval en nuestro país. Ojalá el sol se haga presente en esta fecha. Así es, Darío, tenemos que convertir en algo cultural esto de la limpieza de los sumideros de nuestro sector. No estemos esperando solamente a las grandes empresas. Ustedes saben que la ciudad es bien grande, pero si nos organizamos en comunidad, con la familia, podemos limpiar esos sumideros para que el agua pueda correr. No bote basura, por favor, porque si usted la botó en su casa, esa se va con el viento hacia la casa del vecino y finalmente hay los taponamientos de las alcantarillas. Suba a sus terrazas, limpie su terraza para que así el agua no pueda quedarse en su terraza y pueda fluir con facilidad. Eso también es parte importante del cuidado del perímetro de su casa. Si usted cuida, seguramente usted va a estimular al vecino, a la vecina, llámele para que puedan trabajar juntos, quizá esa la calle principal donde usted vive, para que así evite taponamientos de sus alcantarillas. Y recordemos que en esto ya tenemos precedente en la ciudad de Quito el año anterior por el tema del invierno fuerte que atravesó la ciudad. Varias casas, incluso predios patrimoniales, se fueron al suelo por la acumulación de agua y la falta de mantenimiento. 7:44, nos vamos con más información. AMT nos da a conocer importante información, cierre vial sobre la García Moreno desde la Julio Mato Belle hasta Galápagos a partir de las 2 de la tarde. Esto por trabajos de peatonalización que se realizará. Personal refuerza el control en el sector, así que ahí tenemos esa novedad. Y también ya se encuentra habilitada la circulación sobre la Simón Bolívar en el sector La Floresta. Se mantiene mal tiempo en el sector, reduzca la velocidad y maneje con mucha precaución, lo que nos da la AMT al momento. Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como cierre de eventos en conmemoración de los 30 años de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, el Ballet Nacional del Ecuador presentó la noche del pasado viernes la obra de danza Farrón, porque la vida es puro vacilón. Al acto acudió el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, y por supuesto Pedro y María Fernanda Restrepo como invitados de honor. Alex Mora acompañó el evento y nos cuenta los detalles. Un acto especial cerró la semana de conmemoración del 30º aniversario de desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Durante el transcurso de la misma, tuvimos cine, exposiciones de fotografías, foros, entrevistas, entre otros. Y finalmente, la noche del pasado viernes 12 de enero, el Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra Farrón. Esta retrata la vida de una familia de clase media de fines de la década de los 60 hasta los 90, por medio de 10 escenas con ceremonias de transición. La obra Farrón retrata la vida, todo lo que desarrolla un ser humano desde que nace hasta su muerte, cada acto detallado con escenas, música, baile, etc. Dieron realce al evento con su presencia don Pedro Restrepo, María Fernanda Restrepo Arizmendi y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. El director del Ballet Nacional, el maestro Rubén Guarderas, dio la bienvenida al evento, y recordó anécdotas, por ejemplo, cuando una niña llamada María Fernanda se unió al Ballet Nacional. Lo que partió siendo un problema familiar llegó a ser y sigue siendo un problema de país. Empezó Pedro y Luz Elena en la Plaza de Independencia y Fernandita. Y luego fueron sumándose y sumando y sumando hasta llegar a voces en todos los rincones del país. Y eso fue lo más importante. Y ahí es donde nosotros empezamos a sentir que somos ecuatorianos y los artistas nos empezamos a sumar y es a lo que llegamos hoy día. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, reiteró el compromiso de la institución por seguir acompañando la lucha hasta que un día se pueda encontrar a los hermanos Restrepo. Hace 25 años cuando asumí la primera presidencia de la Casa de Cultura, porque es la segunda oportunidad, estuve ya vinculado en la lucha por encontrar a los hermanos Restrepo, y como presidente de la Casa de la Cultura era mi deber continuar con esa lucha por los derechos humanos, por el caso concreto de los hermanos Restrepo, y también fue el espacio en donde el pueblo ecuatoriano pudo rendirle el tributo de admiración y respeto que lo acompañó al féretro que se veló aquí a Luz Elena Arizmendi de Restrepo. De su parte, María Fernanda Restrepo, con un sentimiento especial de agradecimiento por lo vivido en el transcurso de esta semana, ratificó que nunca dejarán su búsqueda inclaudicable por encontrar a Santiago y Andrés. Son 30 años y si nos toca 30 más, aquí estaremos definitivamente hasta no tener una respuesta total. ¿Qué sucedió con Santiago y Andrés? ¿Y dónde están sus cuerpos? Cualquier parte de sus restos para nosotros es importante. Es importante que ellos tengan un entierro digno, como cualquier ser humano lo tendría. Hoy a disfrutar de la danza, del arte, de transformar esas historias, de ese dolor en arte, es algo fantástico. Finalmente, Pedro Restrepo destacó la voluntad del pueblo ecuatoriano por seguir acompañándolos en su lucha, y precisamente con este tipo de actos que realzan su búsqueda. Sí, nuestra lucha continúa, la verdad total no se dice todavía hay algunos autores, cómplices, encubridores que siguen en la impunidad, pero las luces son, por ejemplo, este cariño, esta solidaridad, este apoyo del pueblo e instituciones como la Casa de la Cultura. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Vestigio, muestra artística sobre la cultura jambelí, se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a fines de enero. La propuesta estará dividida en 4 momentos. Los detalles en la siguiente nota. Desde el 25 de enero, la cultura jambelí estará en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mediante fotografías, instalaciones y video mapping a través de la muestra Vestigio. Este es un trabajo impulsado por el etnógrafo, artista visual y diseñador Tito Torres, quien señala que esta iniciativa busca dar a conocer a la sociedad contemporánea la huella que ha dejado la cultura jambelí en nuestro país. El proyecto Vestigio es una memoria visual sobre la cultura jambelí, una cultura ancestral que se desarrolló a lo largo de 500 años antes de Cristo y 500 después. Es una cultura ancestral de nuestro país. La gente que asista a esta exposición va a poder apreciar, ¿no?, una colección de 30 fotografías de alto formato que evidencian la cualidad artística que tenían nuestros ancestros, ¿no?, en al momento de desarrollar estas vasijas. La muestra se realizará en 3 momentos, del 25 de enero al 8 de febrero. Tendrán visitas guiadas, ritual jambelí, taller de autopublicación y foro de la cultura milenaria y el diseño. Al respecto, Torres nos detalla lo que tendrán en esta última actividad. La cultura jambelí al sur del Ecuador. Este es el primer, este tema es extraído del primer libro sobre la cultura jambelí, que fue escrito por Emilio Estrada, Betty Meyers y Clifford Evans, que son los padrinos de esta cultura, quienes descubrieron, por así decirlo, esta cultura. Y tengo gran parte de la memoria visual que está, de la exposición fotográfica que está, piezas originales extraídas del libro, ya que encontraba la necesidad de que la gente pueda apreciar estas reliquias, ¿no?, que están embodegadas. Quienes quieran ser parte de las visitas guiadas, estas se desarrollarán el 31 de enero y el 1 y 2 de febrero. Para ello se deben inscribir al correo amarudistro@gmail.com o al número telefónico 098-44-1294. En la clausura, a ser el 8 de febrero, tendrán un ritual jambelí y un festival de video mapping y música. Esto desde las 5 de la tarde. Vamos con más información, 7 de la mañana y 52 minutos, nos mantenemos aquí en la institución para contarles sobre las diferentes actividades que se realizan. Por ejemplo, del 17 al 21 de enero, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella presenta los mejores films de Alberto Fuguet de Goyeneche, quien es escritor y cineasta chileno, que a lo largo de la historia ha realizado varios films con gran impacto. Fue elegido por la revista Times como uno de los 50 líderes del nuevo milenio. Alex Mora nos cuenta detalles sobre esta muestra cinematográfica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, a través de su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, presentan a partir de este 17 y hasta el 21 de enero, retrospectiva del cine chileno de Alberto Fuguet. El sitio escogido es la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Alberto Fuguet nació en 1964, es narrador, guionista y cineasta. Su producción fílmica bordea los límites que se determinan entre la realidad y la ficción. Ha mantenido siempre nexos con la literatura, seducido por personajes que mantienen cierta apatía por la vida, que andan a la deriva y retratan lo que determina el mundo literario. Construye historias nostálgicas en las cuales adopta a la capital de Chile, Santiago, como su escenario. Zona Cultura dialogó con el director de Cinemateca Luis de Estrella, Diego Coral, profundiza el estilo de cine que nos presenta el chileno Alberto Fuguet. La otra sorpresa, que es una retrospectiva de Alberto Fuguet, que es un cineasta chileno, sobre todo es conocido a nivel americano, latinoamericano, por ser escritor, novelista, ensayista. Él empezó su carrera así, de ese modo. El director de Cinemateca destaca a Fuguet como un ícono de la cultura latinoamericana, hombre dispuesto siempre a difundir su trabajo en el cine. Es un ícono en la literatura latinoamericana, pero desde hace unos cuantos años empezó de manera muy intensa a hacer cine y conseguimos contactarnos con él. Para Zona Cultura, Alex Mora. ¿No? Y bueno, qué importante tener la presencia de las obras de este cineasta y escritor chileno Alberto Fuguet. Recordarles también que hace algún tiempo él visitó nuestra ciudad de Quito, no es hace mucho, un par de meses nomás, estuvo acá en el Centro Cultural Benjamín Carrión compartiendo algunas disertaciones sobre la literatura, la ficción y la realidad aquí en nuestra ciudad. Ahora vamos a poder tener la oportunidad de observar sus obras cinematográficas. El pasado jueves, en horas de la mañana, se desarrolló un acto trascendental para las dos instituciones más importantes del país en cuanto a cultura. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, y Camilo Restrepo Guzmán, presidente de esta institución, suscribieron un convenio para que el Museo Nacional del Ministerio de Cultura se traslade hasta nuestras instalaciones. Una gran noticia para el fomento de la cultura la dieron el pasado jueves en rueda de prensa en conjunto el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Camilo Restrepo Guzmán. A partir del 18 de mayo del presente año se abrirá bajo su nuevo modelo de reconceptualización el Museo Nacional, que ahora funcionará en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un convenio con la firma de ambas autoridades plasmó la idea en lo real. El Museo Nacional funcionará por la entrega de incomodato o préstamo para la instalación y funcionamiento del museo hasta el año 2021. Además, esto podrá ser renovado hasta por dos periodos. Las instalaciones donde funcionará el Museo Nacional cuenta con un área de más de 5.190 metros cuadrados. Escuchemos al ministro de Cultura Raúl Pérez Torres, quien comenta cuánto gana en general el país y la cultura con la apertura de este museo. No gana la Casa de la Cultura, gana el Ministerio y gana nuestro país, porque lo mejor, lo que estamos proponiendo es trabajar juntos en una conceptualización museográfica y que no se lo ha hecho, ¿no es cierto? Hay que integrar, tenemos una red de museos. Nosotros como Ministerio de Cultura estamos hecho cargo de 16 museos en el país. Lo mejor sería que bajo esa conceptualización de la memoria histórica, de todo lo que alienta ahora los museos en el arte contemporáneo, podamos diseñar una política de la memoria colectiva. A partir del 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, se va a presentar un catálogo, un libro donde están todos los mejores expertos en el arte, para que con esto se complemente la información que recibe el público que asiste y asistirá al Museo Nacional del Ecuador. Las personas que están dentro del arte, dentro de la literatura, se está haciendo un catálogo para los públicos, un libro que para mí me parece extraordinario, porque le he ojeado, no he podido ver todo, donde participan una cosa de 20, 25 expertos del arte en todo sentido, y eso va a ser dado para el público, y vamos a empezar el Día de los Museos del 18 de mayo, que será con una gran exposición. Camilo Restrepo habló de la integración en este nuevo espacio que se apertura y que deberá funcionar en conjunto con los museos que ya cuenta actualmente la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se va a montar nuevamente el Museo Nacional del Ecuador bajo un diálogo fraterno, solidario, cultural, que nos permita que nuestros técnicos, que nuestra experiencia de 70 y tantos años de manejo de museos, de técnicos nuestros, puedan, digamos, dar su discurso, mientras lo hace también desde el Ministerio, para converger hacia la creación de un verdadero museo nacional que integre a los dos. El modelo de gestión y de coordinación deberá basar su trabajo en lo que denomina Camilo Restrepo como diálogo cultural. Lo que nosotros planteamos es un diálogo cultural entre el Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en fruto de ese diálogo, de los expertos que tiene la Casa de la Cultura, por algo tiene 33 años, por algo todos los museos tienen ese mismo nivel de vida y de experticia. Entonces no se deje de lado esto por pensar que acá hay técnicos famosos que podrían cambiar la historia del país, que no es así. Como hemos escuchado, se apertura el debate, las ideas y las propuestas que de parte de la Casa de la Cultura quedan planteadas. Solamente se abre el Museo Nacional, que es el que fue el Museo del Banco Central de Ecuador. Yo reabrí el 10 de agosto, apenas ingresé como presidente en junio, en agosto ya reabrí los museos de arte moderno, el Museo de Instrumentos Musicales y el Museo Etnográfico. Entonces, la integración de estos tres museos con el Museo de Arte Colonial a la creación de ese Museo Nacional es un proceso que yo digo que debería iniciarse desde el día de hoy. Para Zona Cultura, Alex Mora. Y vamos a finalizar esta parte informativa con una nota sobre la influenza. El viernes de la semana anterior, el Ministerio de Salud Pública llegó hasta las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para cumplir con la campaña de vacunación en contra de la gripe, o más conocida como la influenza. Los funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumplieron con este proceso brindado por el Centro de Salud La Vicentina. Alex Mora amplía la información. El personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acudió hasta el centro médico de la institución para vacunarse contra la gripe o influenza H1N1. En los últimos meses, esta enfermedad ha afectado a diferentes sectores de nuestra población y es muy importante su cuidado y prevención. La influenza es una enfermedad aguda de las vías respiratorias, es curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa. Por tal motivo, el Ministerio de Salud Pública, a través del Centro de Salud La Vicentina, Distrito 17, llegó con la enfermera especialista, licenciada Silvana Pinantoja, y la doctora Carla Duche. Ellas laboran en el barrio San Pablo de La Vicentina Baja y realizan la campaña que arrancó en los primeros días del mes y que durará hasta el 31 de marzo del año en curso. La doctora Carla Duche puntualiza el carácter preventivo que tiene esta campaña. Cabe recordar que la enfermedad es viral. Es una estrategia que toma el Ministerio de Salud Pública para prevenir los casos de influenza que actualmente se han visto. Se están viendo varios casos que hay pacientes que están ingresados ya en los hospitales. Se ha tomado la estrategia, como todos los años, campaña nacional de vacunación contra influenza. Como ya dije, estamos aquí, estamos en una atención de aproximadamente 80 pacientes que se han vacunado hasta el momento. Conocimiento necesario para los usuarios. Es importante que tengan presente que la enfermedad de la influenza es una enfermedad viral. Hay que tener claro y no poner en riesgo nuestra salud. Estas son las medidas preventivas que se deben seguir ante los casos diagnosticados. Hay que tener medidas preventivas. ¿Cuáles son las principales? Es el manejo del aseo de manos adecuado, el constante lavado de manos. El paciente que está con una tos debe andar siempre protegido con una mascarilla. A su vez, al toser debe taparse la boca con la parte interna del codo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, como ya lo dije, viral, altamente contagiosa, que se transmite por las gotitas de saliva al toser o al hablar cerca de otra persona. De su parte, Silvana, enfermera del Ministerio de Salud, nos cuenta más detalles de dónde concurren las brigadas de salud para la ciudadanía. Esta, como es de conocimiento, es una campaña a nivel nacional. En nuestro centro de salud promocionamos nuestra vacuna de 7 de la mañana a 7 de la noche. Cubrimos todo nuestro sector. También realizamos brigadas los días sábados, domingos. Tocamos de puerta a puerta, es decir, de casa en casa, para que todos los pacientes estén vacunados. Hay un cuidado especial o diferente si se trata de grupos específicos como los niños o los bebés. En niños es un grupo de alto riesgo, ¿no? Entonces debemos tenerles cuidado. Primerito, si los niños se encuentran sanitos, si están sin gripe, por favor, acudir al centro de salud más cercano para que se vacune. Otra es, como ya había comentado mi compañera Carla Duche, es una enfermedad altamente contagiosa. Entonces, si los papitos, hermanos, adultos mayores están enfermos, inmediatamente acudir al centro de salud porque podemos contagiar a los niños.

Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Vamos ya con nuestra siguiente entrevista, efectivamente. Estamos vía telefónica con Francisco Escaldaferri, presidente de la Asociación Arte, Tradición y Cultura Ecuatoriana para el Mundo. Nos acompaña en Zona Cultura para hablar sobre el Festival Cultura en Movimiento, un evento que contará con 5 pilares fundamentales que convergen en un mismo objetivo: dar al visitante una experiencia completa donde pueda vivir y sentir lo que ofrece el Ecuador y en particular Guano al visitante. Este evento se desarrolla durante 3 días en el marco incomparable de los carnavales de Guano. Bienvenido, buenos días. Francisco, ¿nos escuchas? Sí, muy buenos días, les escucho muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, nos da muchísimo gusto el que podamos comunicarnos a través de la línea telefónica para hablar precisamente de este festival que ustedes le han denominado Cultura en Movimiento. Queremos conocer los detalles, desde cuándo hasta qué fecha tendrá lugar este evento. Bueno, nuestro festival empezará el día sábado 10, justo antes del inicio de los carnavales, y terminará el día lunes por la noche. Contará desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche con distintos tipos de eventos, exposiciones culturales, talleres en los que los visitantes puedan conocer de cerca tanto a los autores como también poder ellos mismos realizar su propio arte, conocer, pintar. Vamos a tener también artistas en vivo y, lo más importante, un concurso de arte, un concurso de moda tradicional ecuatoriana. ¿Cómo se viven los carnavales en Guano y a la par, obviamente, con estas actividades? A ver si nos puedes contar un poquito. Pues los carnavales de Guano son uno de los más atractivos de todo el país. Esperamos este año recibir a cerca de 100.000 visitantes y tiene un catálogo cultural extremadamente grande. Desde el día sábado empiezan, tenemos corsos, conciertos, bailes, desfiles. La verdad es uno de los más bonitos que yo he visto en el Ecuador. De todos modos, en todos los sitios son realmente espectaculares. He estado en otros países y realmente lo que ofrece el Ecuador es algo incomparable. Y los de Guano, realmente yo invito a la gente que no ha venido nunca, a la gente que ya los ha conocido, que vuelvan, porque realmente es una experiencia única que tenemos que vivir al menos una vez. ¿De dónde nace esta idea de realizar este Festival de Cultura en Movimiento precisamente en esta fiesta que vive la mayor parte de nuestro país? Bueno, Cultura en Movimiento nace con una idea que su nombre ya lo dice. Nuestra cultura tiene que moverse, tiene que darse a conocer, tiene que salir y enfocarse al visitante, tanto nacional como extranjero. Guano es una ciudad realmente muy turística y artesanal, y creemos que ese fue el motor para hacerlo allí, porque aparte de que atrae a muchísimos visitantes, también tiene muchísimas cosas que ofrecer al visitante. Ya no solo es la fiesta, sino todo lo que hacen. Su arte y sus artesanías son algo que les da un plus a este evento. Cuando hablamos de artesanías, ¿a qué hacemos nomás referencia, Francisco? Bueno, hablamos de artesanías manuales, hablamos de algo que viene desde la época de la colonia, por ejemplo, sus alfombras. Sus alfombras hechas a mano son algo increíble, que no solo ya una artesanía, sino son muestras vivas de arte. Todas son distintas, todas tienen un cariño, una razón especial que el artesano, que es un artista, lo plasma en ello. Dentro de lo que tiene que ver con el desfile de modas, ¿qué es lo que podrá ver en este caso las personas que visitan Guano? Bueno, el desfile de moda está enfocado en sacar del Ecuador en nuestra cultura, ¿no? Vamos a tener representantes de fundaciones latino-japonesas que podrán, que van a ser los jurados, y vamos a llevar esa muestra de arte a varias ciudades del Japón. Nuestros visitantes van a poder observar distintas formas de expresión en los trajes, ¿no? Accesorios, trajes típicos, que bueno, sí va a ser el núcleo central, pero todos los diseñadores ecuatorianos que quieran participar con nosotros van a poder expresarse de la manera que más les guste. ¿Pueden también todavía hacerlo, Francisco, las personas que de pronto están escuchando y quieren participar en este acto? Desde luego que sí, cualquier persona, diseñadores profesionales o amateur, pueden ponerse en contacto con nosotros y pueden inscribirse a este evento. ¿Cómo hacerlo? Poniéndose en contacto con nosotros. ¿A través de qué? En nuestra página de Facebook como @sem o al número de teléfono 032-944-343. Entiendo que el hecho de realizar este desfile significa que quienes vengan de miembros de jurado calificadores con la finalidad de que no se quede solamente en Guano, sino que se internacionalice, salga del Ecuador. Por supuesto. Vamos a enviar a Tokio y a otras dos ciudades japonesas una muestra. No solo va a ir al ganador del concurso de moda, pero también enviaremos muestras de todos los artes que vamos a exponer. Vamos a tener pinturas de artistas ecuatorianos pintadas al óleo, vamos a tener nuevas artes gráficas hechas en computadora, vamos a tener graffiti, y todos estos vamos a tener una muestra y la vamos a enviar para que darlos a conocer al público japonés. Nuestra idea es que conozcan primero nuestro arte, se enamoren de lo que queremos expresar y después puedan ellos venir a vivirlo y a sentirlo directamente en nuestro país, llamando a visitantes extranjeros. ¿Cómo se muestran en este caso los visitantes de saber que van a venir y a observar parte de la cultura ecuatoriana y que esta también pueda salir y a lo mejor puedan utilizar estas prendas? Pues realmente es una oportunidad única. Los visitantes y nuestros colaboradores estamos realmente emocionados por la oportunidad. Ya simplemente el hecho de que cada persona, cada artista pueda tener un espacio extra donde poder mostrar lo que hace, ya es una oportunidad buena. Pero si además podemos expandirlo fuera de nuestras fronteras, me parece que hay que aprovechar esa oportunidad y dejar al Ecuador muy alto, que por la calidad de las obras que hemos podido ver hasta el momento, yo creo que se van a enamorar definitivamente de nuestro país en el extranjero. ¿Dentro de lo que es Guano van a participar muchos artesanos? Aún sigue en la fase de inscripción, pero sí, tenemos varios stands porque no va a ser solo un festival. También va a haber una feria de exposiciones en el mismo recinto para que los visitantes no solo puedan disfrutar de la música, de la danza y de las exposiciones, sino también puedan comprar directamente a nuestros artesanos y productores en ese mismo sitio. Y también ellos puedan, porque va a haber un video promocional de este festival que vamos a enviar, y nuestros artesanos y nuestros productores puedan darse a conocer también fuera. Ahora, ¿cómo están ustedes coordinando, por ejemplo, con las autoridades de Guano? Si bien es cierto, estas son épocas de mucha agua, de mucha espuma, ¿cómo lo van a hacer para que haya un poco de tranquilidad, un poco de paz para las personas que visitan y que quieren quizá un poco apegarse más a las exposiciones, al trabajo que ustedes van a realizar? Desde luego, el GAD municipal de Guano, a través de su alcalde, nos ha dado todo el apoyo y nos han cedido el coliseo de la ciudad. Es un recinto cerrado, un recinto que va a tener seguridad, en el que obviamente todo el mundo está invitado a entrar, pero siempre tiene que cumplir unas normas. Tenemos que tener en cuenta que estamos exponiendo arte, que tiene que estar cuidado, que no puede haber pues espumas, agua adentro. Entonces los visitantes van a recibir un folleto de información en el que vamos a explicar que dentro del recinto no pueden hacer uso de los juegos típicos del carnaval y que están invitados a visitarlos de una manera distinta. Como le digo, el sitio es totalmente cerrado, techado, por lo que el visitante que no quiera participar de ese tipo de tradición, pues pueda venir a nosotros y después, si quiere, pues luego ir al juego tradicional. ¿Cómo se llama el coliseo? El coliseo se llama Montalvo. El coliseo Montalvo. Sí, ahora, en ¿habrá también gastronomía dentro de este espacio? Sí, vamos a tener un servicio de gastronomía ecuatoriana, pero principalmente son las exposiciones. Este va a ser un servicio mínimo, por si el visitante pues desea alimentarse o refrescarse mientras estén en las exposiciones. ¿Desde qué hora abrirán el Coliseo? Desde el sábado a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Igual el domingo, igual el lunes. El concurso Cultura en Movimiento empezará a las 8 de la noche el día domingo. Cultura en Movimiento. Eso es. ¿Tienen algún costo para las personas o genera algún costo la inscripción para cada uno de estos eventos por parte de los artesanos del país? Esto depende. Si es un artesano o un artista, no tiene necesariamente tener un costo. Sí que puede tener algún costo algún comerciante intermediario. En este caso sí, porque nuestro objetivo es ayudar directamente al productor, directamente al artista. Ya. Ahora, para ir finalizando, nosotros nos gustaría que nos comente cómo llegar a Huano. Bueno, Huano es una ciudad hermosa y preciosa que está muy cerquita de Riobamba. Desde la ciudad de Riobamba pueden acceder por autobuses, que los tenemos cada 10 minutos. Es muy sencillo. Y estamos en 15 minutos en la ciudad. Para disfrutar de unas deliciosas cholitas. Ay, las cholitas son deliciosas, yo se recomiendo. Y toda la gastronomía guaneña es impresionante. Usted nos hace abrir el apetito a esta hora de la mañana. Es que pensar en Huano, directamente te transportas a su comida. Es que, de verdad, quienes no han tenido la oportunidad de visitar a Huano, yo les recomiendo que vengan, porque realmente es una experiencia única y sus carnavales no los van a olvidar jamás. De hecho, el lema son carnavales inolvidables de Huano. ¿Cuánto tiempo radicado en el Ecuador? Yo he vivido casi toda mi vida fuera, pues más con España, pero soy ecuatoriano, amo mi país y hemos estado luchando por extender nuestra cultura allí. Y ahora hemos vuelto, junto con mi familia, hace muy poquitos meses y estamos aquí peleando para que nuestra cultura, nuestro arte, nuestras tradiciones puedan ser españolas en el mundo, porque necesitamos que nos conozcan fuera. Entonces se queda en su querido Huano. Nos quedamos aquí. Mostrando siempre arte y cultura. Exacto. ¿Alguna tradición que recuerde usted de Huano? ¿Alguna tradición? Sus corsos de carnavales es una tradición que lleva muchísimos años ya realizándose y se hacen por la tarde-noche. Y la verdad que ver esos desfiles es algo muy, muy, muy bonito. Recuerdo que hace unos años vine a carnavales de vacaciones y me quedé enamorado. Yo creo que ese fue el momento en el que dije, no, tengo que volver a mi país, tengo que volver a vivir aquí. Tiene que volver al Ecuador, y mil veces a Ecuador. Mil veces a Ecuador. Bueno, y para conocer un poquito, ya vamos a ir cerrando esto de la cultura en movimiento, pero quisiera que nos comente cómo está el estado de la momia de Huano. Oh, en excelente conservación, dentro del patrimonio que tiene Huano está su museo. En ella tenemos conservado una momia de casi 500 años, que era de un fraile del convento que existía allí. Es algo único realmente, es una conservación magnífica que yo creo que tienen que visitarla. La entrada es muy simbólica, son solo 50 centavos. Y pueden encontrar allí unas exposiciones impresionantes. Incluso si tienen la suerte, pueden encontrar, porque trabaja allí como colaborador, el último hielero del Chimborazo, Baltasar Usca. Ah, qué bueno. Bueno, finalmente su invitación entonces para que la gente se dé cita a vivir estos carnavales de Huano con arte y cultura. Eso es. Todos los carnavales de Huano están llenos de arte, de tradiciones y de cultura. Pero ahora queremos ponerlos todos en un solo sitio y que el visitante pueda vivirlos desde dentro, sentirlos, tocarlos, conocer a los artistas, a los productores y, ¿por qué no?, inspirarlos a que ellos también puedan desarrollar ese arte que tienen dentro. Perfecto, muchísimas gracias, amigos, amigas. Esta ha sido la participación de Francisco Escaldaferri, con quien nos hemos comunicado con Huano para vivir estos carnavales y junto a un festival Cultura en Movimiento, al que quedan cordialmente invitados las personas interesadas que desean de pronto estar siendo parte de este acto. Pueden comunicarse al 032-944-343. Gracias, Francisco, y bueno, continuamos nosotros acá en Zona Cultura. Muchas gracias.

en la dirección general, Patricio Álvaro Silva. No se olvide, el día de mañana estamos de igual forma en estas, en este dial 100.9 FM y 940 AM desde las 7 de la mañana con toda la información del acontecer cultural. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.